Buen día, Pali, buen día, audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, estás vos? bien, bien, ¿vos? Me alegro, todo bien acá trabajando ya en el consultorio, así que todo bien. Bueno, Martín, queríamos saber cómo viene avanzando esto del nomenclador único en la provincia de La Pampa para todas las especialidades médicas. Bien. A ver, contanos. Te cuento un poco. Vamos trabajando. Un poco, no sé si recordás, nosotros en diciembre habíamos contratado un médico tucumano, el doctor Mario Sardón Traverso, que es un médico que trabaja en el Colegio Médico desde el año 85 de Tucumán, y ellos allá hicieron un nomenclador único que les llevó varios años y lo pudieron poner en vigencia en aquella provincia. Un poco desde esa experiencia y viendo la currícula del doctor, el colegio lo contrató como asesor por un año, diríamos. Como que el trabajo que él nos proponía en las distintas etapas de hacer un nomenclador, llevaba a distintas etapas y más o menos hasta diciembre nosotros lo tenemos contratado a él con posibilidades de extenderlo llegado el caso. Inicialmente trabajamos, digamos, desde el colegio. Y después en marzo, te acordarás, cuando con la Seguridad Social Sí. y con el presidente del instituto, el doctor Mendoza, Rubén Mendoza, acordamos trabajar en conjunto, colegio, con toda la Seguridad Social, en este nomenclador único por especialidades. Desde entonces, el doctor Sardón siguió viniendo acá a la provincia, cada un mes y medio, cada 2 meses. Lo primero fue reunirse con todas las especialidades, colegio médico, con las especialidades médicas, ver un poco los nomencladores nacionales, ver un poco qué tiene el nomenclador sobre la base del SEMPRE, diríamos, qué tiene el nomenclador de SEMPRE, qué le falta, qué prácticas son obsoletas. Entonces hubo todo ese trabajo inicialmente así como de campo, diríamos. Él vino en abril, nos juntamos con la Seguridad Social y el doctor. Presentó un poco este borrador, pero se alejaba un poco a lo que es nomenclador SEMPRE, que es un poco lo que habíamos charlado. Pero sirvió y sirve como te dije, para ver qué está bien, qué está mal, qué falta, qué no. Entonces, desde allí, él siguió intercambiando, digamos, borradores en conjunto con auditores de SEMPRE y de las obras sociales sindicales. Entonces, estamos en esto ahora. Hace 15, 20 días él mandó desde el código 1 al 13 todas las prácticas quirúrgicas, excepto una especialidad, otra vez un borrador con los niveles. A su vez, acá también los auditores de las obras sociales también están lo mismo, trabajando sobre lo mismo, y él vendría, el doctor Mario Sardón Traverso, vendría ahora el 8 de julio, el 8 de agosto, perdón, a trabajar 3, 4 días, por lo que avanzaremos en nuevas reuniones conjuntas para ver cómo vamos avanzando en esto. O sea, hay un borrador ya del 1 al 13, que son todo lo quirúrgico, por niveles para todas las especialidades. Así que bueno, un poco la mirada en conjunto sobre esto, ¿no? Bien. Pero vamos avanzando, no es una tarea sencilla, son muchas prácticas y, como te digo, nivelar una digamos, por tiempo que demanda una operación, complejidad de una operación, tanto de, por ejemplo, una especialidad de traumatología, urología, ginecología a un mismo nivel, lleva a su, digamos, su complejidad y su tiempo, ¿no es cierto? Claro. Porque hoy Martín, tenemos sí. un poco diferentes valores, diferentes, no lo tenemos así, ¿no es cierto? Claro. Sí, Pali, te escucho. Martín, decías del 1 al 13, ¿y cuántos números son? Digo, No, del 1 al 13 es todo lo quirúrgico, Sí. que es lo que vamos a nivelar, y Sí. después es todo lo ambulatorio, digamos, todas las prácticas ambulatorias. Sí. Que ya no se reverán prácticas y si, como Ah. te digo, si a este nomenclador hay que incorporarlas o no, algunas cosas, Claro. pero no es el O sea trabajo ya que, de nivelación. claro, esto es lo más complejo, lo que están, Esto es lo más claro, complejo, es lo que bien. está llevando más tiempo. Después de este borrador, obviamente, que se comparta del trabajo del colegio con la Seguridad Social, con los auditores de las obras sociales, Saldremos con un borrador, también ahí lo charlaremos con el resto de las especialidades médicas de nosotros también, y bueno, ahí vemos si podemos acordar. Yo tengo expectativas de que nos va a llevar hasta cerca de fin de año todo este trabajo, pero soy optimista que va a salir y va a ser bueno y superador para todas las partes, ¿no? Esta expectativa significa, Martín, que es muy probable que, bueno, si se cumple esto que decís vos, el año que viene se complete esto. Sí, yo creo que antes de fin de año vamos a poder tener el nomenclador que queremos, el nomenclador que queremos, sobre la base del sentido común, de poder improvisar la cosa, trabajar mejor, y que a nosotros también nos conviene desde el colegio médico, si tenemos 10 niveles de complejidad nada más, y en nivel 1, por ejemplo, incluyan, imagínate, 20 prácticas, a un mismo nivel, a un mismo valor, es mucho más fácil negociar y saber de qué estamos hablando. Claro. Y para los médicos, esto es un nomenclador de honorarios médicos, ¿viste? Entonces, por fuera estaría la negociación de las clínicas con las obras sociales. Eso también es lo que pretendemos, ¿no es cierto? Que sea de honorarios. Claro. Entonces, el colegio negocia o con las obras sociales solo el tema de honorarios. El médico sabe, en realidad, cuánto le corresponde, cuánto es una determinada práctica, que eso hoy está un poco todo mezclado, digamos. Hay módulos, por ejemplo, una cirugía, imagínate, una artroscopía es un módulo. Ese módulo, 20 pesos, ponele. 20 pesos es tanto para el cirujano, para la clínica, para el insumo de la farmacia, la pensión. Entonces queremos desglosar, desmembrar esos módulos en... Bueno, al cirujano en vez de 20 son 5 pesos, es lo del cirujano, imagínate. Claro. Eso lo negocia el colegio, son 5 pesos, bueno, lo negociamos las obras sociales con el colegio. Lo demás, la pensión, la farmacia, todo eso, le compete a las clínicas, diríamos. Claro. Eso también es otra cosa que sería un gran avance para dejar un poco más claro qué corresponde a cada uno, ¿no? Bien. Martín, ¿y cómo está la negociación al día de hoy? Yo pensando en la crisis que hay, la inflación, me imagino que los valores en la práctica aumentarán. ¿Cómo están trabajando en eso? Digo, ¿se reúnen cada tanto? ¿Han acordado alguna forma de actualización? Mirá, la verdad que la relación con la Seguridad Social y con las obras sociales es... pese a la gran crisis que hay, a la inflación terrible, a la preocupación que tenemos todos los argentinos, es muy buena. En abril nos juntamos con las sindicales, hemos acordado esa primera etapa de aumentos. Hoy hay una nueva reunión en colegio con algunas de las obras sociales sindicales para esta segunda mitad del año. Con SEMPRE tuvimos el día martes reunión, un poco viendo lo que había pasado con la paritaria. Hemos acordado también valores a partir de agosto. Hemos desde colegio, contentos porque hemos conseguido que se saque en el SEMPRE, había una desde hace 20 años una cláusula que sufrían muchos médicos, no era una cláusula, pero bueno, era una situación que había 120 médicos que tenían lo que se llamaba consulta plena. Aquellos 120 médicos, aproximadamente de 550, cobraban las consultas excedentes para esa especialidad un 70% del valor. Eso, por suerte, a partir de junio quedó sin efecto. Así que la verdad que se trabaja bien, conformes en el diálogo, en las negociaciones que llevamos a cabo. Estábamos preocupados, obviamente, porque no salía la paritaria de la obra social provincial, que para nosotros representa el 50% del trabajo médico, pero por suerte salió, y hemos hablado el martes, y como te dije, ya convenimos nuevos valores a partir de agosto. Ah, bien. Martín, y la última que te hago, ¿cómo quedó la relación con los profesionales de la ginecología? Después del conflicto, bueno, que finalmente se resolvió. Mira, la verdad que bien, algunos se han acercado al colegio, han participado también en estas reuniones con el asesor tucumano. Y sí, están por ahí preguntando un poco cómo vamos con las marchas del nomenclador, pero la verdad que la relación es muy buena. Hasta ahora por lo menos el colegio está unido, está fuerte, trabajando por un mismo objetivo, que es mejorar de para todos, como siempre hemos hablado, ¿no? ¿Y la mayoría de los profesionales que había renunciado volvió? Todos volvieron. Todos volvieron. Todos volvieron. Bien. Así que contentos nosotros, porque pudimos hacer que todos vuelvan, que todos estén trabajando. En esta situación que hoy vivimos, no tener trabajo también es muy difícil y hay que agradecer que hay trabajo. Así que por lo menos esa es mi mirada. Bien, bien, Martín, no sé si quedó algo que quieras decir, si no, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, estamos en contacto y ojalá que antes de fin de año tengamos nomenclador nuevo. Bueno, gracias, Martín, buen día. Un abrazo grande, Pali, para vos y para la audiencia.